romance vivo yo por ti, un romance que me hace feliz. Es tan bella la ilusión de un nuevo amor, que este amor es la canción de mi alma. Un romance de ilusión y abril, un romance de pasión febril. Esta angustia que domina el corazón me ha quitado la razón, la calma. Cuando estoy a tu lado, cariño, ¿qué es lo que me da? Y si vivo alejado de ti, te quiero más y más. Un romance vivo yo por ti, un romance de ilusión y abril. En mis días vienes cual la luz del sol para darme tu caricia y tu calor. Cuando estoy a tu lado, cariño, ¿qué es lo que me da? Y si vivo alejado de ti, te quiero más y más. Un romance vivo yo por ti, un romance de ilusión y abril. En mis días vienes cual la luz del sol para darme tu caricia y tu calor.